solo, mirando a ningún lado. Y lo durmió en un sueño muy profundo. Nació el amor de su costado. Y qué maravilla, en una costilla, miren lo que apareció. La mujer de mi vida, dulce y sencilla, imagen del amor de Dios. Y qué maravilla, de una costilla, ¿cómo pudo suceder? La criatura más linda, la flor más bonita, imagen del amor de Dios. Y ahora ¡Gracias!